¿Quién es? La vieja Inés con los ojos al revés, que trae un canasto de gatos y que los da muy baratos, que le invirtió los tres y que los da tres por seis. Que son gatitos moriscos, todos con los ojos viscos, que le haga la caridad si se la quieren hacer. Que en supa, supa y no dulce, y no tomado café, y andado toda la vía con las patas al revés.